Si siempre te has esforzado en llegar antes que el resto, no hay duda. Tienes espíritu BMW. Te presentamos el nuevo espacio online de la filial de BMW, donde siempre encontrarás condiciones únicas, ofertas express y regalos de equipamiento. Solo unidades limitadas a precios imbatibles. Entra en bmwmadrid.es. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, que son expertos y diversos en su procedencia y además son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Tendencia de descenso en la tercera ola, según las cifras publicadas en las últimas horas por el Ministerio de Sanidad. Incidencia acumulada, estamos en 540,30 exactamente por cada 100.000 habitantes. Y esto además nos indica que la tasa de transmisión de positividad que estamos observando, de algo más del 10%, muestra que la evolución, ese descenso que estamos observando en la transmisión, es un descenso aparentemente real y sólido. Son los datos del Ministerio de las últimas horas, datos optimistas esta mañana. Todavía hay que pasar unas semanas de dificultad que nos vienen de atrás, incluso de las Navidades. Las comunidades autónomas en su mayoría siguen bajando a distinto ritmo, como les cuento, y todas siguen por debajo de 1.000 en incidencia por cada 100.000 habitantes, estando la Comunidad Valenciana en primer lugar. Baja más de 100 puntos en 24 horas, seguida de Castilla y León, Melilla, la Rioja. En los contagios se observa también esa línea descendente que decía el portavoz de Sanidad. En las últimas horas se han registrado 17.853 nuevos contagios, una cifra ligeramente inferior a la de hace unas horas y muy inferior también a la que se venía registrando en las últimas semanas, con más de 30.000 contagios diarios. Las cifras de fallecidos aún, esa es la pena, no reflejan ese descenso de contagios e incidencias, sino que siguen mostrando la cara más dura de esta tercera ola que estamos sufriendo. La última cifra es inferior a la del día anterior, o la del martes, 766, cuando se batió el récord, lo recuerdo, desde la primera hora. Sigue siendo un número demasiado alto, queremos decir, alto y claro, por cierto, tras el que hay personas con nombres y apellidos. Son 513 en las últimas horas. En los últimos 7 días también son 1.689, 325 en Valencia, 261 en Andalucía, en Castilla y León 172, 167 en Castilla-La Mancha, 141 en Galicia, lo que eleva el total de fallecidos en global, desde el inicio de la pandemia, a 64.267 fallecidos. La carga asistencial sigue aliviándose a estas horas, las 18, 9 y 8 en las Islas Canarias, pero a un ritmo muy lento todavía. El porcentaje de camas ocupadas por pacientes con coronavirus en España baja exactamente un punto y una décima en las últimas 24 horas. Las hospitalizaciones, los ingresos de la unidad de cuidados intensivos de la UCI y muertes desde la desescalada superan ya a las de la primera ola, que es un dato de referencia. Los hospitales empiezan a bajar muy lentamente esas cifras de hospitalización y al día de hoy ha ingresados 23.500 pacientes por COVID. En cuanto a esa incidencia, sigue muy alta en Europa, por encima de 1.000, y esa incidencia acumulada de Europa desde el 21 de enero, Portugal va y sigue estando a la cabeza. Vacunación. A lo largo de febrero se van a recibir alrededor de 4 millones de dosis de las tres vacunas que ya están aprobadas en España. De ellas, 1,8 millones de dosis son de Moderna farmacéutica, de la que han recibido 228.000 la tarde de ayer, y cuando se reparten los gobiernos regionales, prácticamente se superan los 3 millones de dosis entregadas a las comunidades autónomas para su administración. Eso lo ha valorado también el gobierno, que habla en un dato optimista también la ministra Darias de vacunas. Disponemos ya en nuestro país de tres vacunas que están llegando que están haciéndole ya con periodicidad, digamos que están cogiendo cada vez mayor velocidad, que este incremento va a seguir siendo, digamos, paulatino, porque sabíamos que el primer trimestre iba a ser un tiempo limitado de llegada de dosis, pero también que esta estrategia de compra anticipada por parte de la Unión Europea iba a permitir, a partir del segundo trimestre, una llegada mayor. Por tanto, yo quiero poner el énfasis en lo positivo. La vacuna de Janssen, por cierto, filial de Johnson & Johnson, la conoce, será la próxima que reciba autorización para comercializarse. El ensayo finalizado antes de lo previsto y todo el proceso de aprobación probablemente se adelante, según informaban ayer en la comparecencia la propia secretaria de Estado. Amigos y amigas, así están las cosas. Nosotros le vamos a contar con nuestros contertulios enseguida todos los detalles y nos vamos a ir a distintos rincones de la salud y la sanidad. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. ¿Qué más vamos a tener en Valor Salud en este viernes? Bueno, hoy estarán con nosotros Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE, Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, con lo que estaremos hablando del avance del COVID-19 y la salud. Además, entrevistaremos a Beatriz Domínguez, directora de la ONT, Unai Aristain, director de negocio del área clínica de Carriba, hablando en este caso sobre batas quirúrgicas, y Luis Fernández Gaitán, de la clínica Coro. Por último, estaremos en tertulia con los habituales Antonio Burgueño y Nacho Nieto. Gracias. Está Félix Franco, está Miki Gray, está también Beatriz en el control y en la realización y la producción, Morales y Laura Muñetón con todos nosotros. Con agradecimiento a todos los expertos que a lo largo de toda la semana pues no paramos de hablar, que son nuestros mejores consejeros en estos momentos. Las 10 y 11, todo listo. Preparamos esta máquina de la salud y la sanidad para contárselo todo hasta las 11. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Y vamos a comenzar con nuestros contertulios con toda la actualidad a esta hora. Vamos a ir yéndonos a distintos lugares de España y a distintas instituciones del mundo de la salud y la sanidad que colaboran con nosotros para hacer ese reflejo de la actualidad y su visión. Alfonso de la Lama es secretario general de ASPE, que es la Alianza de la Sanidad Privada en España. Don Alfonso, encantado de saludarle. Muy buenos días. Igualmente, Fran. Buenos días. Muchísimas gracias. También vamos a saludar al doctor Carmona, al doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que está, me imagino, en Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, aquí estamos, con un sol por fin espléndido. ¡Qué alegría! Y deseando salir a la calle. Bueno, aquí en Madrid está saliendo el sol poco a poco, pero hace frío. Enseguida estamos disfrutando este viernes. Luis de Haro es director de iSanidad y también está con nosotros. Don Luis, encantado de saludarle, muy buenos días. Enseguida se incorpora con nosotros. Bueno, Alfonso de la Lama, desde ASPE, ¿os dejan vacunar o no os dejan vacunar? ¿Cómo están las cosas? Bueno, lo primero y más importante es que vacunen al personal sanitario. Y bueno, ahí ya sabes que hay distintas realidades por comunidades, pero es verdad que se va avanzando. Había comunidades que iban muy retrasadas o un poco estaban tardando en empezar la vacunación. Sí. Se ha cortado la comunicación con Alfonso de la Lama, el secretario general de ASPE. Enseguida estamos con él. Doctor Carmona, ¿cómo están las cosas por Andalucía? Bueno, por aquí, a Dios gracias, las cosas van funcionando bastante bien. Dentro de la problemática de que si hubiera suficiente vacuna hubiéramos ido muchísimo más rápido, pero se han vacunado todos los médicos y técnicos y enfermeros y todo de la privada, de la pública. Uh-huh. Y en la privada también todos los grandes hospitales se han vacunado ya y se está con todos los centros más pequeños y se están vacunando también a buen ritmo. Lo que pasa es que la gente muchas veces se desespera porque no llega, pero que se queden tranquilos que está llegando y va a llegar antes o después a todos los médicos y a todos los sanitarios de aquí, de Sevilla. Igual que en otras provincias, sí sé, por ejemplo, Huelva y uh-huh. otras muchas provincias que se están vacunando a los de la privada, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y los mismos peligros que tienen todos los médicos que están en primera línea y en segunda línea, porque en segunda línea también recibimos gente con COVID. Doctor Carmona, este es uno de los viernes, y como se pueden imaginar nuestros oyentes, nos desayunamos tempranito con todos los datos en el que, bueno, estando las cosas, siguen estando mal, pero hay datos positivos. ¿Esto puede tener dentro de unas semanas, respecto a las vacunas, otro color? Sí. Hombre, yo creo que sí. Hay una cosa muy clara. Yo os decía que en 3 semanas se iba a llegar al pico y se iba a empezar a bajar, porque tenemos el pico de toda la Navidad. Y evidentemente las vacunas están bajando, y las vacunas van a ayudar a que les dé tiempo a vacunarse la gente ya con la segunda dosis, que ya de hecho hay mucha gente vacunada y que ya sabemos que a los 10 días ahí en adelante ya tiene una inmunidad a todo aquel que la vacuna le haga efecto, como se supone en todas ellas. Entonces yo creo que esto va a tener una repercusión realmente importante, pero, y eso hay que quedar muy claro, que hasta que no veamos cómo va evolucionando todo, realmente no se debe de bajar la guardia. Y yo ya estoy escuchando, vamos a salvar la Semana Santa, vamos a salvar esta... Vamos, señores, vamos a tener paciencia, vamos a hacer las cosas bien, porque hay una serie de personas con negocios que están desesperados. Y evidentemente lo que no se puede estar con un diente de sierra, ahora abro, ahora cierro. Vamos a hacer las cosas con rigor y vamos a hacer que la cosa se desate desde un punto sanitario y desde un punto económico en condiciones. Alfonso de la Lama me estaba contando desde la Alianza de la Sanidad Privada de España, me preguntaba si se puede incrementar. Hemos escuchado también a ASPE toda esta semana hablar de esa posibilidad de vacunar. ¿Cómo está la situación? Me estabas contando, Alfonso. Bueno, no ha habido grandes avances porque, bueno, como todos sabemos, depende del número de vacunas que haya y eso todavía tardará, pues seguramente hasta marzo o abril no haya un número de vacunas suficiente, pero desde luego la disponibilidad de la sanidad privada a ayuda de la vacunación a la ciudadanía o de ciertos colectivos. También se pueden elegir los mutualistas o la gente asegurada o algún colectivo determinado y que pueda ayudar la privada. Desde luego la disposición está ahí y esperemos que las distintas administraciones cuenten con nosotros para acelerar el proceso de vacunación. Porque claro, todo sería de otra forma si al incrementar las vacunas, que las vamos a tener, luego tienen que llegar las vacunas y luego hay que ponerlas, ¿no? Y cuantos más seamos, mucho mejor, ¿no, Alfonso? Por supuesto, es importante la logística, pero sabiendo que van a venir, que se vaya preparando ya y no solo la sanidad privada. ¿Dónde están las barreras entonces, Alfonso? ¿Dónde están esas barreras? A veces son ideológicas, según qué comunidad autónoma, que no quieren contar con la privada, a veces es logística. A veces, pues, bueno, habrá que preguntarles a los distintos responsables de la administración el por qué no, de una manera abierta y sincera, cuentan con la privada para ayudar a acabar con esta pandemia. Doctor Carmona, cuando esto se acabe, ¿qué reflexión política hay que hacer también de cómo está influyendo en la sanidad en nuestro país en estos momentos difíciles? Es que la política está... Está, ¿cómo decirte? Hay que buscar un epíteto en condiciones. Yo creo que lo han hecho tan mal, y lo siguen haciendo mal, porque por ahí he visto ya que se está diciendo que hay, en esta segunda fase de vacunación que se está empezando, se está dejando ya un poco de lado una serie de médicos que todavía no han llegado y se van a bajar a un 3B, que es después de otros muchos colectivos. Yo creo que estas son cosas que siguen haciendo. Se hicieron mal desde el principio de la pandemia, desde que no iba a haber nada más que 2 o 3 casitos, a después conforme se están desarrollando las cosas. Yo creo que hay que ir mucho más seriamente en esto, y las vacunas las está esperando todo el mundo con el rigor que se quiere. Europa también se ha equivocado, evidentemente, y hay que, de todas las cosas se aprende, ¿no? Y no se trata de decir una cosa siempre en peor. Yo creo que hay que decir una cosa desde el punto de vista de aprender de los errores, que se suele aprender, y a ver si estos personas de la que son los que dirigen nuestros designios aquí en España, pues realmente piensan las cosas mejor, hacen las cosas más. Y lo que ha dicho Alfonso de la Lama ahora mismo, creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque las vacunas ahora están llegando contadas, pero va a haber un momento que van a llegar en avalancha. Y eso hay que tenerlo preparado ya, porque si no nos vamos a encontrar con otro desastre igual. Y hay comunidades que lo están haciendo mejor y otras peor. Yo creo que no se trata del matiz político de cada comunidad, sino del matiz sanitario, porque los sanitarios son los que están haciendo que este país se cure de la pandemia. Sin duda. Pues vamos a dejarlo hacer, ¿vamos? Por cierto, Alfonso, desde ASPE, vosotros siempre habéis estado tendiendo la mano, ¿no? En situaciones complicadas, en estos momentos que estamos en una situación complicada, pero parece que hay algún dato positivo que se ve, después del túnel se ve una lucecita, me vais a permitir, positiva. Bueno, siempre dispuestos, ¿no? Me imagino, ¿no? Absolutamente. Antes, ahora y lo estaremos, ¿no? Todo lo que queremos como sociedad es pasar la pandemia y volver a una actividad normal, ¿no? Y para eso hay que contar con todos los recursos disponibles, absolutamente todos. Por lo tanto, nuestra mano siempre estará tendida para ayudar y, desde luego, en nuestro ámbito de influencia, así estamos trabajando. Quiero destacar, hoy están no están con nosotros, pero quiero destacar el acto interesantísimo, el quinto foro y diálogos para una mejor sanidad, lo tienen en todas las redes y en toda la información, asistencia de calidad que ha organizado el IDIS, asistencia de calidad y sanidad colaborativa, dos principios básicos para dotar de sostenibilidad y han estado, pues, además de Marta Villanueva, Ángel Gil de Miguel, pues Boy Ruiz con el presidente de IDIS, el doctor Abarca. Y han hablado precisamente de la situación de la pandemia que atravesamos, que bueno, como saben, ha traído graves consecuencias en el plano de la salud, de la economía y, por supuesto, en todos otros ámbitos sociales y, como decíamos, políticos. Se ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema sanitario, mostrando las insuficiencias de un sistema público, y todo eso ocurrió en uno de estos diálogos que celebró, y muy interesante, por cierto, el IDIS. Esa colaboración público-privada, creo que tenemos a Luis de Haro, director de iSanidad, de uno de los medios destacados de sanidad en nuestro país. Don Luis, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días a todos. Tú has escrito mucho sobre vacunas estos últimos días, ¿no? Bueno, efectivamente las vacunas es prácticamente todos los titulares, porque, como decía antes, no sé si era Alfonso de la Lama o el presidente del colegio, no recuerdo bien, no se han hecho bien las cosas y siguen sin hacerse bien. Y entonces, pues como no hay un plan que parece que esté suficientemente claro, o se va desvelando o se va haciendo. Porque quedan sanitarios sin vacunar, que si hay que pedir que se vacunen también a los sanitarios de la sanidad privada, los técnicos que tienen que acudir a los hospitales no tienen miedo porque no son vacunados, todo el personal de servicios no parece que esté claro cuál es el plan. Entonces el resultado es que en la sociedad hay una enorme preocupación porque no se ve. No se ve cuál es el resultado. No, y además os pregunto a los tres, en la recta final de esta tertulia inicial de la mañana, aquí en Madrid para toda España, los epidemiológicos lo han dejado claro, ¿eh? Cuanto antes alcance la inmunidad de grupo, antes se vencerá el COVID-19, doctor Carmona. Lo que pasa es que nos tienen que facilitar toda esa función, ¿no?, para que los ciudadanos se vacunen. Si no, estamos en las mismas que siempre. Cualquiera que se dedique a vacunar sabe que por encima del 70% es cuando se empieza a tener la inmunidad de grupo, y cuando de verdad hace efecto es alrededor del 80 al 85%. Uh-huh. Pero esto no se va a poder conseguir, primero, si no hay vacunas, y segundo, si hay vacunas, no hay un plan estratégico. Que vacunar a grandes masas poblacionales no es lo mismo que vacunar a colegios y, claro, y grupos etarios, sino que hay que vacunar de una forma masiva, como lo han hecho en otros países. Si no lo hacemos así, evidentemente será el 2023 cuando estemos vacunados. Perdón, me gustaría hacer una aportación sobre esto. El año pasado, recuerdo perfectamente, en el mes de junio, julio, hubo el presidente de Farmaindustria por aquel entonces, que era Martín Sellés, dijo que, claro, que hacer 12.500 millones de vacunas, ni siquiera sabía cuánto era, porque era una barbaridad. hemos tenido una se dijo que íbamos a tener una vacuna en el primer trimestre de 2021, se tuvo una aprobada a final de 2020, tenemos ahora dos, pero claro, no, lo que quiero decir es que nos están poniendo unas expectativas desde la parte gubernamental que para tenernos contentos, cuando realmente la dificultad desde la propia industria es descomunal. Entonces, lo que está sucediendo es que yo creo que por ponernos unas buenas expectativas no están siendo realistas con lo que realmente está sucediendo o puede suceder. Tanto Alfonso de la Lama como el presidente del Colegio de Sevilla nos puede confirmar si lo que digo tiene una cierta lógica, ¿no? Alfonso. Sí, no, siendo verdad lo que dice Luis, pero bueno, lo cierto es que la industria farmacéutica está haciendo un esfuerzo titánico, brutal, pero le toca a las administraciones hacer la planificación para cuando venga. Y oye, fijémonos en los países europeos y mundiales que ya están haciendo vacunaciones masivas y cómo la están haciendo. Inglaterra, o Gran Bretaña, Estados Unidos... Y está funcionando, los datos son buenos. Y están consiguiendo resultados de vacunación muy importantes, haciéndolo de una forma masiva y contando con todo el mundo. Entonces, fijémonos ahí y adelante. Pero es verdad que el esfuerzo de la industria farmacéutica va en esa línea, pero obviamente es una labor titánica. Doctor Carmona, nos queda un minuto. Usted pone en punto y seguido esta tertulia. Adelante. Hombre, yo creo que lo más importante es que siga habiendo vacunas, que cada vez las vacunas van a conseguirse mejor y que tenemos que ayudar a una vacuna que es muy importante y que las características son muy buenas, que es la española. Lo que no se le puede dar a una serie de grupos políticamente unos millones de euros y a nuestros investigadores se le dé tan poco dinero como se le está dando. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, las farmacéuticas van a hacer un gran esfuerzo porque en ellos le va la vida y el negocio también, claro. No hay que olvidar nunca eso. Efectivamente. Doctor Carmona, desde Sevilla, como presidente del Colegio de Médicos, le agradezco mucho que esté presente en esta tertulia. Muchísimas gracias. Buen día. Cuídese. Gracias a todos. Un abrazo. Alfonso de la Lama, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada en España. Gracias por estar con nosotros. A descansar un poco este fin de semana, Muchas gracias y seguir cuidándonos. Muchísimas gracias. Luis, en 30 segundos, ¿qué será noticia la semana que viene? Bueno, pues en realidad todo, la estrategia del Ministerio suponemos que dependerá un poco del tema de las elecciones catalanas. Uh-huh. Desgraciadamente... De eso vamos a hablar luego, sí. Desgraciadamente la estrategia contra el COVID depende de la estrategia que tenga el Ministerio. Dependemos mucho de lo que suceda el domingo para saber qué es lo que va a pasar. Pero vamos, lo fundamental, lo han dicho los dos, es que lleguen más vacunas, que llegue la vacuna de Janssen, que es una de las que tiene mayor difusión, y eso es lo que esperamos. Luis de Haro, Alfonso de la Lama, Alfonso Carmona, la tertulia de la mañana en este programa sobre salud y sanidad. Enseguida una pausa y continuamos. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial, sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informa es la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Capital Radio Madrid, 105.7. Escucha cada día de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores. con Mariló Sánchez Fuentes. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Quiero agradecer a todas las personas que están sintonizando ahora este programa en Capital Radio, pendientes de nuestra salud. En las últimas horas, 24 horas, se han registrado 17.853 nuevos casos. Hay datos positivos, bajamos un tanto y se espera pues esa luz al final del túnel, como yo decía, de las vacunas, y parece que empezamos, nos queda mucho, pero permítanme que sea optimista a esta hora de la mañana en este viernes. Hemos conocido que Melbourne está confinada 5 días por un brote hiperinfeccioso de la variante británica. Son datos que hemos conocido también esta mañana. Conoceremos también información de cómo abrir un tanto la mano a los comercios, a los restaurantes, para disfrutar esta semana que viene un tanto más y poder favorecer también negocios a personas que están sufriendo mucho con este COVID-19. Beatriz Morales, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran, gracias. ¿Qué nos queda por escuchar aquí en Valor Salud esta mañana? Bueno, pues ahora vamos a entrevistar a Luis Fernández Gaitán, de la Clínica Coro. Entrevista a Unai Aristán, director del negocio del área clínica de Cardiva. Y una entrevista a Beatriz Domínguez, directora de la ONT. Y luego la tertulia también con Nacho Burgueño, con Ignacio Nieto. Conexión directa con el programa. ¿Cómo y dónde? Bueno, pues puedes seguir nuestro programa de Valor Salud a través del Twitter de Foro Recursos Humanos, @fororrhh, y de la cuenta de Capital Radio, Capital Radio B. Gracias a todo el equipo de Valor Salud, gracias a todos los asesores. Nos están esperando más invitados. Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas. Y hemos conocido que la actividad de donación y trasplantes en 2020 ha estado marcada por la crisis del COVID-19, evidentemente una pandemia que ha impactado en todas las áreas, pero que ha puesto de manifiesto también la fortaleza de España en el ámbito de la donación y el trasplante. Y a pesar de las múltiples dificultades, pues a lo largo del pasado año, se han realizado en nuestro país 4.425 trasplantes de órganos, lo que corresponde pues prácticamente a una tasa, si digo bien, del 93,3 por millón de población. Y es muy relevante resaltar que aún en plena crisis sanitaria, la tasa de donación en España es muy superior a la del resto de países en época prepandémica. Una Organización Nacional de Trasplantes que recientemente comunicó el balance de actividad de 2020, y a pesar de esa pandemia, como digo, se realizaron esos 4.425 trasplantes, todos con, parecen números siempre que hablamos, pero hay personas detrás. Beatriz Domínguez es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes y está en directo con nosotros aquí en Capital Radio en Valor Salud. Doña Beatriz, encantado de saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues, ¿en qué consiste, en primer lugar, ese plan específico de reconstrucción de la Organización Nacional de Trasplantes? Como ha comentado muy bien, la COVID-19 afecta profundamente a nuestra actividad porque los procesos de donación y trasplante tienen lugar en las UCIs, que sabemos que se han colapsado en diferentes periodos a lo largo de esta crisis sanitaria, y por otra parte porque nuestros pacientes trasplantados, inmunosuprimidos, tienen una mayor vulnerabilidad a esta infección y a desarrollar una infección grave. A partir de junio hemos conseguido ya un ritmo mensual de actividad que se asemeja mucho al logrado en años anteriores, no lo alcanza, pero se asemeja mucho, y eso ha sido debido gracias a este plan, que se sustenta fundamentalmente en tres elementos. Uno, la generación de protocolos muy claros de actuación para los profesionales con respecto a la infección causada por el nuevo coronavirus, cómo evaluar donantes, cómo evaluar receptores. En segundo lugar, la generación de evidencia. Hemos aprendido a cuantificar y a ver lo que significa esta infección para nuestros pacientes. Y en tercer lugar, unas instrucciones muy claras para la gestión de los programas en un contexto epidemiológico que es heterogéneo y dinámico en el tiempo. Uh-huh. Con la pandemia, la donación de órganos, algo decía yo en la introducción, ha quedado relegada a un segundo. Pero ¿cuál es el nivel de actividad o problemas que han tenido fundamentalmente? Bueno, como le decía antes, los procesos de donación ocurren básicamente en las UCIs. Y también los pacientes, una vez trasplantados, pasan sus primeros días en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es evidente que estos procesos no se pueden llevar a cabo con normalidad cuando nos hemos encontrado en determinados momentos con una situación de colapso y saturación de esas unidades de cuidados intensivos. Y eso es ahora mismo el principal obstáculo que tenemos. La primera ola se añadieron otros obstáculos. No tenía nuestro país la capacidad diagnóstica y de realización de PCRs que tenemos ahora. Tuvimos muchos problemas logísticos, pero en el momento actual nuestra principal barrera es la saturación de las unidades de cuidados intensivos cuando se produce. Entonces, el año pasado se produjo un descenso de un 20% en la actividad de donación y trasplantes, y evidentemente un descenso no es una buena noticia, pero es cierto que, dado cómo ha afectado la pandemia a nuestro país, ese descenso podría haber sido mucho mayor si no se hubieran tomado las medidas que antes hemos mencionado. Como usted comentaba, terminamos con una actividad que supera con creces la lograda por cualquier país de nuestro entorno en era no pandémica, es decir, que a pesar de ese descenso seguimos en una situación de excelencia. Por lo tanto, no creo que podamos decir que se ha pasado a un segundo plano. Uh-huh. Y por otro lado, muy importante, desde el mes de junio, o sea, el colapso o ese descenso de actividad que se produjo en la primera ola, luego lo hemos recuperado, es decir, ya a partir de junio mantenemos un ritmo que, insisto, no es exactamente igual que el del año 2019, que fue un año de récord, pero es un ritmo de actividad muy adecuado teniendo en cuenta todas las dificultades que impone la pandemia para el desarrollo de esta actividad. Estamos hablando con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes en España. Una última cuestión, doña Beatriz, que es, ¿se sabe si tener el virus puede afectar en un trasplante de órganos? Yo creo que esto es muy interesante que lo sepan nuestros oyentes. Pues inicialmente no sabíamos qué implicación tenía la infección para un paciente trasplantado inmunosuprimido. Intuitivamente se consideraba que por esa situación de inmunosupresión la enfermedad podía ser más grave, pero por otro lado saben los oyentes que la enfermedad la COVID-19 tiene una fase hiperinflamatoria, una fase inflamatoria que también produce daños en el organismo, y se pensaba que la inmunosupresión que quizá podía frenar el efecto de ese estado inflamatorio. Por lo tanto, existía un gran desconocimiento al efecto. España, como uno de los países que inicialmente se vieron más afectados o se vieron afectados de forma más temprana, pues rápidamente empezó a generar evidencia y empezar a entender qué impacto tenía la infección. ¿Qué sabemos? Gracias a los estudios que ha desarrollado pues la propia ONT y diferentes sociedades científicas y centros de nuestro país, pues sabemos que la incidencia es mayor en los pacientes trasplantados que en la población general. Uh-huh. Esto puede tener que ver simplemente con su mayor contacto con el sistema sanitario, y sabemos que tiene una mayor gravedad. Es una infección que causa más mortalidad en los pacientes trasplantados que en los no trasplantados. Si bien esto puede deberse más a su perfil de edad y de comorbilidad, comorbilidades asociadas, es decir, el paciente trasplantado también tiene más hipertensión, más diabetes, más enfermedad cardiovascular. Entonces puede deberse a todo ese conjunto de factores acompañantes más que al hecho de ser pacientes inmunosuprimidos. No obstante, se considera una población vulnerable y por lo tanto, de cara a la a la vacunación, se considera evidentemente una población a priorizar dentro del plan de vacunación frente a la COVID-19. Muy bien, pues directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, 4.425 trasplantes. Muchas veces aquí todas las mañanas de los viernes hablamos de números de afectados por el COVID, pero hay que saber que detrás de cada número hay una persona, hay una familia. Y les agradezco muchísimo esta intervención y sobre todo les felicito por su trabajo en el día a día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y recordar que esto es un éxito compartido. Sin la participación de la ciudadanía no lo lograríamos. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven la actualidad? Es otra cosa, pero ¿cómo está afectando también todo esto del COVID-19 a la vista en general de todos los españoles? Creo que tengo en línea al doctor Fernández Gaitán, desde la Clínica Coro, que nos va a decir algo sobre todo esto. Doctor Fernández Gaitán, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor de oftalmología, lógicamente. La Clínica Coro lleva en el mercado desde 1999, ha realizado más de 50.000 operaciones oftalmológicas con éxito. Pero la presbicia o vista cansada es la principal anomalía visual, ¿no? Corríjame, ¿qué operaciones visuales han sido más comunes después del confinamiento, doctor? Bueno, la verdad es que han sido y son las mismas que antes del confinamiento. Es decir, lo que más operamos es cirugía de catarata y cirugía refractiva. Eso no ha variado después del confinamiento con respecto a antes. Uh-huh. Es cierto, corríjame, que ya podemos ocuparnos de las cataratas y cirugía refractiva en una misma operación y que está saliendo todo muy bien. Pues sí podemos hacerlo. Cuando se opera la catarata hay que poner una lente intraocular que obviamente tiene una corrección y podemos elegir la corrección que queramos poner. Es decir, que si el paciente tiene un defecto refractivo, ya sea pues miopía, hipermetropía o astigmatismo, podemos corregirlo en la misma operación. Uh-huh. Y además con las lentes intraoculares multifocales podemos también ver de cerca. Antes se podía corregir simplemente para ver de lejos, pero también es posible hacerlo de cerca. O sea, que se puede operar un paciente de catarata y que este quede sin gafas. Doctor, ¿cómo es la vista de los españoles? ¿Es buena? Pues yo creo que es buena. Yo creo que en general la gente, si se hacen encuestas, dirá que la visión es el sentido probablemente más importante. Pero siempre es mejorable y desde luego no se hace a lo mejor todo lo que podíamos hacer para que fuera mejor. Está claro, se han hecho muchas campañas, muchas veces de visión o campañas para que las personas que tengan más de 40 años pasen por el oftalmólogo y no todo el mundo lo hace. Y eso yo creo que sería interesante, que a partir de los 40 años todo el mundo tuviera pues un examen oftalmológico completo. Uh-huh. Una cuestión también, dígame algo brevemente sobre la alimentación para tener una buena salud ocular, doctor Fernández Gaitán. Pues alimentación pues lo más completa posible, variada, obviamente frutas, verduras, es lo que nos va a ayudar a que nuestra visión sea mejor. Uh-huh. Pues las vitaminas, ácidos grasos omega-3, yo creo que lo que todo el mundo ya sabe, creo yo, eso es lo que nos ayudará a que nuestra visión pues sea la mejor posible. Muy bien, pues desde sus clínicas, bueno, por cierto, cuentan con la mejor puntuación de Google, gracias a pacientes un 4,8 y un porcentaje del 96% de clientes satisfechos. Le agradezco mucho su presencia y esperemos que a pesar de la que está cayendo, los españoles sigamos viendo bien. Doctor Fernández Gaitán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Ya nos están esperando Antonio Burgueño y Nacho Nieto dentro de unos minutos para esa tertulia final, no se la pierda, en la que, bueno, Antonio Burgueño hace una reflexión también del programa y nos va a presentar aspectos interesantes que ha analizado la Fundación Economía y Salud en las últimas horas y su resumen habitual del programa con la perspectiva de los profesionales. Pero si algo aquí nos ocupa y preocupa, son los sanitarios, ¿eh? Y hay una empresa que ha preparado pues batas especiales para todos estos sanitarios, y eso lo ha hecho también Coverline, que son EPIs de cobertura quirúrgica en un solo uso para proteger a todos los sanitarios de los contagios provocados por la COVID-19. Unai Aristain es director de negocio del área de clínica Cardiva. Señor Aristain, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo son estas EPIs de cobertura? Cuéntenos para todos los oyentes que las entendamos, sobre todo. Bueno, brevemente, Cardiva es una empresa del sector de la salud, tiene diferentes divisiones y en este caso yo represento a la división clínica, que somos fabricantes de cobertura quirúrgica personalizados de quirófano. Al hilo de la pregunta que ante la necesidad del año pasado, este año, de extremar las medidas de protección y suministrar el producto de protección sanitaria, y habida cuenta la nueva necesidad de buscar fórmulas que sean productos duales, es decir, los productos duales son productos que sean productos sanitarios, que se puedan usar en el ámbito sanitario, hospitales, quirófano, y también, a su vez, que sean tengan la protección denominada el equipo de protección individual. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos reinventado. Hemos hecho un producto que es dual, que tiene las dos características. Pues esa es la reinvención también de la salud. Tengo entendido que de sus instalaciones de Málaga han salido, solo en el 2020, más de 7 millones de batas, ¿no? Correcto, sí. Era parte de nuestro negocio en un porcentaje muy alto, pero en el 2020-21, ante la escasez de suministro general, ¿no?, pues hemos tenido que ponderar ese tipo de productos. Muy bien, la comunicación no es muy buena, señor Aristain, pero una última cuestión en 10 segundos. Me imagino que cuando uno se reinventa y funciona, pues ese reskilling en la sanidad también, pues funciona, ¿no? Es decir, que la reinvención sigue, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, si me permite, con el valor añadido, que es una producción local, que si somos una industria kilómetro cero, ¿no? Es decir, producimos en España, manteniendo puestos de trabajo en España y siendo parte de la industria sanitaria local, ¿no? Si se me permite. Muy bien, pues Unai Aristain, director de negocio del área clínica de Cardiva, muchísimas gracias por estar con nosotros. La reinvención de la salud y la sanidad. 7 millones de batas desde Málaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Gracias, un abrazo. Y nos quedan unos minutos para acabar y siempre tenemos la buena costumbre de llamar a Antonio Burgueño, director del proyecto que cada día nos aporta realmente los datos importantes de qué pasa cuando realmente, bueno, hay cola para atender a personas que no tienen el COVID-19 pero que tienen otra enfermedad, Proyecto Venture. Y también creo que enseguida conectamos con Nacho Nieto. Creo que tenemos a Antonio Burgueño ya. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bueno, es un placer como siempre, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, a ver si la comunicación es mejor, pero hay datos, ¿no?, de la Fundación Economía y Salud muy interesante que nos puede aportar, don Antonio. Sí, bueno, la Fundación Economía y Salud hemos desarrollado un índice. Nosotros tenemos, a lo largo de los años hemos ido trabajando el equipo de la Fundación, el equipo del Comité Científico y con otros colaboradores, las 106 medidas al final que tenemos, que hemos propuesto adaptadas ya a la época post-COVID. Y hemos querido llevar indicadores, una herramienta de evaluación de esas 106 medidas para evaluar a los gobiernos con ánimo de facilitar la aplicación y desarrollo de las mismas, ¿no? Entonces, y es la primera vez que sepamos que es una herramienta y unos indicadores para medir la acción de gobierno en sanidad. Y poder compararlo más. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, también nos acompaña. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a los dos. Muchísimas. Y a todos. Buenos días, Nacho. Muchísimas gracias. Bueno, Antonio, además de esos datos, por tocar la actualidad, bueno, y todos, lo que queráis comentar, Nacho, pero tenemos ahí las elecciones catalanas, ¿no? No es este un programa de política, pero vaya, si se ha vacunado ella, si no se ha vacunado ella, no podía ser otro, le ha tocado al exministro, ¿eh? A mí no me pesa mal que se vacune ella, ni me pareció mal que se vacunaran los murcianos, porque ni los directores de hospitales, porque es que son personas tan esencial como los médicos. Los médicos pueden dedicar a sus pacientes porque hay quien se dedica a que eso pueda ocurrir. Y entonces, bueno, pues me parece que son personas de esencia fundamental, por no decir que amigos y compañeros de la gestión sanitaria se han quedado en el camino con los fallecidos por COVID también. Nacho. Sí, vamos a ver, yo eso lo quiero unir con otra cosa. Porque, claro, que se tienen que vacunar seguramente no hay ninguna duda. Y lo hemos hablado ya, yo creo que es la tercera vez que lo digo en este programa. Están, vamos a ver, al final tratan con pacientes que van a verlos, un gerente de hospital, por fijar una figura, no me digas nada, un director médico, tratan con los médicos y con los profesionales del hospital que tratan con pacientes. Es decir, están en medio de la cadena absolutamente. La cuestión también, como hemos dicho, es que hay escasez de vacunas, no hay suficientes y hay que establecer criterios. Y bueno, y se han establecido unos, lógicamente los que estaban en primera línea, es decir, tampoco nadie va a dudar ni vamos a discutir que si había que elegir los primeros serán los que se han vacunado y los que se ha decidido que debían vacunarse los primeros. Y hasta ahí estamos bien. Pero es que ahora con las nuevas vacunas, que ya por fin se dispone y por tanto va a haber muchas más dosis para poder vacunar, pero con las nuevas vacunas, al cambiar la indicación de la vacuna, es decir, a qué personas hay que hacer, volvemos a tener un problema importante para definir cómo se compaginan unos y otros para no originar un problema que sin ninguna duda va a ser aprovechado para convertir otra vez hasta las vacunas en una cuestión de crítica político-sanitaria, desgraciadamente, y que de hecho ya se está produciendo. Esa es la lástima. Esto ya es una crítica de mercado, de conversación de mercado, porque es que entra en que si pincho uno al otro, es que realmente de qué volumen estamos hablando, de cuántas poquitas estamos hablando. Insisto, si descabezas las decisiones de la gestión y la organización de la sanidad, porque entras en un problema de enfermedades, hay que prevenir que estén también bien, y yo todo lo que sea, pues está bien. Otra cosa es, pues un alcalde que ojalá que no le pase nada, pero la sanidad y el funcionamiento de la sanidad no aporta nada. Hay mucha información. Hemos conocido que Melbourne está confinada 5 días por un brote hiperinfeccioso de la variante británica. Se va a abrir la mano un tanto, permítame esta expresión, esta semana para comercios, para restaurantes en algunas comunidades autónomas. Le preguntaba yo esta mañana al doctor Carmona en la tertulia inicial. Bueno, parece que hay datos, hemos escuchado a Simón, a la ministra también, datos algo más positivos que al menos cuando hablábamos la semana pasada, ¿no, Nacho, Antonio? Sí, no, los números evidentemente son mejores, es decir, la tasa se ha reducido considerablemente de una forma importante, el número que se están detectando de COVID nuevos cada día va disminuyendo también de una manera importante y ojalá empiecen a disminuir en esa proporción o más los fallecidos y los ingresados en las UCIs, que son ahora los que se están haciendo más potentes en cuanto a los números. Desgraciadamente, la situación, sin ninguna duda, es mejor. ¿Por qué? Bueno, pues para mí, por más vueltas que le das a las cosas y se hace, sigue siendo una incógnita, porque fíjate, estaba yo antes tratando de hacer esta reflexión, pero si se piensa, y no me voy a extender mucho ni dar muchos datos, ¿no? Pero si se piensa en dos comunidades autónomas, que una haya estado mucha más restringida toda la actividad que en otra, aunque las dos hayan estado, al final los resultados no evolucionan de una manera equivalente proporcional a las restricciones que ha habido. Acaban funcionando las dos por el estilo, que es lo que de verdad pasa en el fondo, que se nos escapa, que se escapa a los que más saben para poder de una vez saber cómo actuar en todas estas situaciones. Claro, al final lo que funciona son las pruebas masivas de la detección de pacientes, las PCRs, y es lo que está funcionando. No se hicieron los bares. En ese tema, lamento, no puede ser objetivo, porque ayer estuve de viaje en Alicante, tenía que coger un tren a las 3:30 y hubiera matado por una mesita en una terraza para comerme un bocadillo. Porque es que cuando se toman medidas, no se piensa que mucha gente tiene que viajar, tiene por trabajo, y que no tiene dónde comer un poquito decentemente. Uh-huh. Y que no se puede ser tan radicales con las medidas, ya no pensando, que ya hemos hablado muchas veces y diciendo que hay un sector que está sufriendo mucho, y con las medidas que sean necesarias, pero facilitar las cosas. Yo no voy a ser objetivo porque ayer hubiera matado, yo le digo, pon una mesita para comer un bocadillo, tan fácil como eso, yo no vivo en un restaurante. Imagino, bueno, no le quiero imaginar enfadado, Antonio. No enfadado, no resignado. Pudiste superar, ¿no? Sí. Sobrevivió. Bueno, yo les iba a pedir un reto para se lo he pedido a Sanidad esta mañana, nuestro contertulio habitual Luis de Haro, que me hablaba, bueno, ¿de qué nos va a hablar todo el mundo? De las vacunas, ¿no? Yo creo que el reto es seguir en esa línea, ¿no, Nacho, Antonio? No, el reto, mira, yo me parece que algo he oído por ahí, que esta mañana en Madrid ya estaban dosis de vacunas administradas, pues más de 334.000. Empieza a ser un número interesante, pero tienen que ser muchas, ¿no? Entonces, el reto es que hay que multiplicar el número de vacunas que se ponen diarias. El ministerio hacer que lleguen adecuadamente, y después las comunidades autónomas, todas y cada una, utilizando todos los medios que tenga a su alcance y ordenándolos muy bien, porque es una labor delicada al final, la de vacunar y la de controlar esas vacunas, hay que multiplicar por un factor de momento mayor que uno en las vacunas que se están poniendo diariamente. Antonio, una unidad, ¿no? Doblarlas por lo menos como reto en los próximos días. Yo creo que eso es importante para ir consiguiendo esa inmunidad de grupo, de rebaño, de lo que sea, de inmunidad. Antonio. Bueno, para mí el reto es normalizar la actividad y la atención a los pacientes que no tienen COVID, que tienen otras patologías. Hoy se habla de trasplantes, y es un tema muy interesante, pero de trasplantes y el resto tienen que normalizar la actividad. El tema de cáncer es una pandemia brutal. Las cifras que están diciendo, yo, como decía de la película de 12 hombres sin piedad, tengo una duda razonable. Creo que las cifras, no se puede sacar un dato real del problema en este país, porque hay un registro centralizado de cáncer, y bueno, pues aquí eso es el gran reto, normalizar esto. Volver a tener la sanidad que daba, dando la respuesta que estaba dándonos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la semana que viene, que digo por las elecciones catalanas, donde saben ustedes que se presenta un exministro, como es, vamos a ver el domingo todos esos datos, porque la salud y la sanidad es un argumento importante, ¿no? Nacho, ¿querías decir algo? Esperemos que con estas elecciones, por bien que estén hechas, y con algunas recomendaciones, pues no vuelva a haber un incremento de los casos en esa comunidad autónoma, aunque desde luego hay que votar, es importante, y más en una situación como la que está en este momento Cataluña y para toda España, y quizá debían haberse previsto algunas soluciones diferentes para evitar. Muy bien. Bueno, pues Nacho Nieto, Antonio Burgueño, tertulia final del programa, que sé que lo escucháis, y os lo agradezco mucho que también estéis con nosotros. Que lo paséis muy bien. Va a ser solecito, os vais a poder tomar algo por ahí. Fíjate, Arzak en el País Vasco, y otros 800 hosteleros vascos que se han rebelado contra el cerrojazo de No me tire la lengua, que estoy en Castellón, no vuelvo al comentario de Alicante. Por eso lo digo, que te puedas tomar algo tranquilamente. Gracias a los dos, También. Muchas gracias. Muy bien. Un igualmente, abrazo. Gracias. Adiós, adiós. Entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar. Bueno, pues hay sol en España, hay datos quizás optimistas, algo más que las últimas horas. El canto del loco nos habla de esa contracorriente, con eso acabamos. Gracias a Beatriz Morales, gracias a Laura Mulletón, gracias a Miki Garay, a todas las personas que, insisto, nos asesoran, nos llaman, hablamos todas las semanas para que este programa sea de más actualidad, de más profundidad y más investigación sobre la salud y la sanidad. De eso se trata. Que sean felices. Adiós, buenos días, buen fin de semana. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si siempre te has esforzado en llegar antes que el resto, no hay duda, tienes espíritu BMW. Te presentamos el nuevo espacio online de la filial de BMW, donde siempre encontrarás condiciones únicas, ofertas express y regalos de equipamiento. Solo unidades limitadas a precios imbatibles. Entra en bmwmadrid.es.